Joel 2:23. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Yahweh, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. En la década, a comenzar, como hablábamos ayer, con la restauración de la nación judía, en 1948, se dio inicio el fin de una generación. Y con ello, la iglesia experimentó uno de los más grandes avivamientos en sus 2000 años en cuanto a crecimiento. La iglesia, como dije ayer, se multiplicó, duplicó, triplicó, cuadriplicó como nunca antes en toda la historia. Sucedieron acontecimientos tras el nacimiento de la nación judía, renacimiento de la nación judía. Sucedieron avivamientos extremadamente históricos y donde la misma ciencia hoy en día no puede explicar los milagros que sucedieron entre los años 50, 60, 70 y 80. No pueden explicar esos milagros, la ciencia. Milagros extraordinarios. Nosotros en América Latina fuimos testigos allá en los 80 del ministerio de Gigi Ávila. Aquellas manifestaciones del Espíritu Santo en el estadio Flor, o en el estadio Mateo Flores, en Guatemala. Cuando de momento aquel estadio estaba profundamente lleno. Y de momento apareció una paloma volando mientras Gigi Ávila estaba predicando. De momento, aquello comenzó a hacer un impacto sin precedente en el estadio. Gente múltiple, de miles de personas. Yo fui testigo de uno de ellos, que yo fui testigo con mis ojos para verle. 9 muelas platificadas. 9 muelas platificadas completamente en ese acontecimiento. No eran trucos, como algunos que usaron trucos después. Y le ponían escarla de oro y ponían... No. Yo fui testigo de ese hermano hondureño que recibió 9 muelas platificadas. Conocí a la dentista que lo vio. Y la dentista le preguntó y le dijo, ¿dónde conseguiste ese oro? Porque ese oro, le dijo, yo no lo he visto. La dentista. Fueron milagros, manifestaciones que no las hemos visto en estos últimos 20 años. Aquellas vigilias que comenzaban, en mi experiencia, yo jovencito, entre Honduras y El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Aquellas vigilias que comenzaba lo caliente a la 1 de la mañana. Comenzaba aquel derramamiento del Espíritu Santo. Ver, eso yo con mis ojos lo vi, ver aquellas doncellas, como le decíamos a las muchachitas de 15, 12, 13, 14 años, danzar bajo el poder del Espíritu Santo. Y lo más impactante es que todas estaban con sus ojos cerrados y se movían de una manera extraordinaria y nadie tropezaba y nadie se caía. Esas extraordinarias manifestaciones, no mirábamos gente. El que se caía era porque estaba endemoniado. Y de inmediato venían los diáconos, ¿te acuerdas, Pastor Luis? Y venían los diáconos para liberar a esa persona que caía porque estaba endemoniada. Esos fueron los genuinos avivamientos. Las conversiones eran extraordinarias. gente comenzaba, pasaba adelante llorando, tocada bajo el poder del Espíritu Santo. Los mensajes no eran tan intelectuales, eran mensajes sencillos, pero con un poder extraordinario y profundo. Esas manifestaciones donde el tema número uno era la venida de Cristo. Nuestros músicos, todos hablaban de la venida de Cristo. No tenían letras sofisticadas ni instrumentos musicales finos. Algunos de ellos, como este dúo colombiano, venezolano-colombiano, llamado Los Voceros de Cristo, con simples guitarristas, con dos guitarristas. Cuando esa gente comenzaba a tocar, la gente comenzaba a llorar. Así, comenzaban a tocar, comenzaba a llorar la gente. Esa época de esos hombres tremendos, cantantes como Manuel Bonilla, algunos de ellos que han hecho, se puede decir hasta inario, como Estanislao Marino de Venezuela. Esa época única que no la iglesia en estos últimos 20 años, no los hemos visto. Lo que estamos viendo son impresionantes actores y artistas. Porque aquellos grandes hombres como Estanislao Marino, Los Voceros de Cristo, por decir así, esos hombres que impactaron en aquel momento, toda la iglesia, todos los hermanos los saludaban, bajaban de arriba y venía la gente, los niños y todo, y los abrazaban. Pero después que entró el siglo XXI y empezamos a ver a esos impresionantes artistas dentro de la iglesia evangélica, exactamente imitando al mundo. Esos mundanos que se hacen el espectáculo arriba, hacen gran espectáculo, pero se bajan por detrás de la tarima y nadie los puede tocar, porque están sus guardaespaldas. Y así, nuestras grandes estrellas que idolatran nuestra gente que está aquí, esas grandes estrellas de la música cristiana, que se hicieron ricos y famosos, pero intocables. Nadie los podía tocar, no los pueden tocar todavía. Hicieron todo lo contrario, lo que dijo el salmo que cité ayer, de los hijos de Coré. Cuando los de Babilonia le pedían y le decían, dejen que sus doncellas bailen como nosotras, como nuestras niñas de Babilonia, nuestras jovencitas de Babilonia. Y hagan que sus cantantes canten como nuestros cantantes de Babilonia. Y dejen de estar diciendo que el día de mañana se van para Sion. Y le responde el músico, escritor del Salmo. Oh, si nuestras doncellas empiezan a bailar como las de ustedes. Y si nuestros cantantes empiezan a cantar como los cantantes de ustedes. Y si dejamos de decir que mañana nos vamos a Sion, entonces que se borre nuestro nombre del libro de la vida. Nuestra iglesia brilló entre los años 50, 70, 80, 90, gran parte. A pesar de que fue una época difícil, porque la iglesia surgió en medio del peligro en América Latina, por ejemplo. En El Salvador, la iglesia se duplicó, triplicó, cuadriplicó en medio de la guerra civil. En Nicaragua, en Guatemala, en Honduras. En Sudamérica, la iglesia fue extraordinaria en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Colombia. Fue extraordinario aquel momento de la iglesia. hasta que llegó el siglo XXI. De momento nuestra iglesia en el siglo XXI como que se cansó de cantar con lágrimas, se cansó de hacer aquellos extraordinarios, recuerdan ustedes aquellos extraordinarios ayunos congregacionales, y que era muy popular hacer los ayunos de Daniel, hasta de 21 días. Se cansó de ayunar y la iglesia dejó de ayunar. Llegó el siglo XXI y la iglesia se cansó de aquellas extraordinarias vigilias. Llegó el siglo XXI y nuestra iglesia sencillamente quiso imitar a Babilonia. Cambiaron la vestimenta de nuestras doncellas y las pusieron a bailar exactamente como las bailarinas en el mundo. Nuestros nuevos cantantes modernos, a quienes nuestros jóvenes empezaron a idolatrar, empezaron a vestirse exactamente imitando a las grandes estrellas del mundo. Pantalones rotos, camisa por fuera. Porque ya ellos no se querían parecer a los cantantes de Dios, sino a los cantantes del mundo. Querían imitar a un Juan Gabriel, a un Luis Miguel. Y como nuestra iglesia quería imitar también a Babilonia, y los cantantes del mundo cobran muchísimo dinero por sus actuaciones, nuestra iglesia también, al estilo de los del mundo, empezó a pagar a los cantantes. Y de momento empezaron a pagar cosas increíbles, como a muchos de ellos pagándole $25,000 por participar una sola noche. Y estamos hablando de cantantes hispanos. Grupitos musicales como este muchachito de unas iglesias allá del occidente de Guatemala empezaron a cobrar $20,000 por 2 días. Y los evangélicos pagando todos esos caprichos. Mientras en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador, en Perú, tenemos iglesias que anhelan una ofrenda de $2,000 para levantar el techito de su iglesia. Los evangélicos pagando exorbitantes sumas de dinero a actores.